Camilo Flammarion. Urania. Segunda parte. Jorge Espero. 1. La vida. Las investigaciones. El estudio. 2. La aparición. Viaje a Noruega. Lantelia. Un encuentro en el cielo. 3. Tuve o no tuve. ¿Qué es el ser humano? La naturaleza. El universo. 4. Amor. Y Clea. La atracción. 5. La aurora boreal. Ascensión aerostática. En pleno ciclo. Catástrofe. 6. El progreso eterno. Sesión de magnetismo. 1. La vida. Las investigaciones. El estudio. La ardiente luz de la tarde flotaba en la atmósfera como un prodigioso reflejo de oro. Desde las alturas de Passy se extendía la vista sobre la inmensa ciudad, que entonces merecía, con más motivo que nunca, ser denominada un mundo. La Exposición Universal de 1867 había reunido en el París Imperial todos los atractivos y seducciones del siglo. Las flores de la civilización brillaban allí con los más vivos colores, y se consumían en el ardor mismo de sus perfumes, moribundas en plena fiebre de adolescencia. Los soberanos de Europa acababan de oír en la gran ciudad una marcha triunfal arrebatadora, la última de la monarquía. Las ciencias, las artes, la industria sembraban con inagotable prodigalidad sus nuevas creaciones. Era aquello como un desvanecimiento, como una embriaguez general de los seres y de las cosas. Los regimientos marchaban con sus músicas al frente. Por todas partes iban y venían rápidos carruajes. Millones de hombres se agitaban en el polvo de las avenidas, de los muelles y de los boulevards. Pero aquel polvo, dorado por los rayos del sol poniente, parecía una aureola que coronaba la espléndida ciudad. Los altos edificios, las cúpulas, las torres, los campanarios se encendían con los reflejos del astro inflamado. A lo lejos se oían sonidos de orquestas mezclados con un confuso murmullo de voces y de ruidos diversos, y aquella luminosa tarde, que terminaba un deslumbrador día de verano, dejaba en el alma un sentimiento de alegría, de satisfacción y de dicha. Había en todo aquello como una especie de resumen simbólico de las manifestaciones de la vitalidad de un gran pueblo, llegado al apogeo de su vida y de su fortuna. Desde las alturas de Passy, donde nos encontramos, desde el mirador de un jardín suspendido, a la manera de los de Babilonia, sobre la perezosa corriente del Sena, contemplaban el ruidoso espectáculo, dos personas, apoyadas en el antepecho de piedra. La agitada superficie del mar humano no llegaba hasta aquellos seres, más felices en su agradable soledad, que todos los átomos del terrestre torbellino. Ambos se ciernen sobre la gente vulgar y sobre aquella agitación, en la límpida atmósfera de su dicha. Sus espíritus piensan, sus corazones aman, o, para expresar mejor el mismo hecho, diremos que sus almas viven. La joven, que ostenta la temprana belleza de sus 18 primaveras, deja vagar su mirada soñadora por la apoteosis del sol poniente, sintiéndose dichosa de vivir, y más dichosa aún de amar. Ni por un instante piensa en aquellos millones de entes humanos que se agitan a sus pies. Mira sin verlo el ardiente disco del sol que se oculta detrás de las nubes de púrpura de occidente. Respira el aire perfumado de las guirnaldas de rosas del jardín, y experimenta en todo su ser la quietud de la dicha íntima, que entona en su corazón inefable cántico de amor. Su rubia cabellera rodea su frente con una vaporosa aureola, cayendo luego en masas opulentas sobre su delicado y esbelto talle. Sus ojos azules, rodeados de largas y negras pestañas, parecen un reflejo del cerúleo firmamento. Sus brazos y su cuello dejan adivinar unas carnes blancas como la leche. Sus mejillas y sus orejas presentan rosados tonos. El conjunto de su persona recuerda un tanto las margaritas de los pintores del siglo XVIII que nacían a una vida desconocida, de que no debían disfrutar mucho tiempo. Permanece en pie. Su compañero, que un momento antes rodeaba con el brazo su talle, Mientras contemplaban juntos el panorama de París, oyendo, al mismo tiempo los torrentes de armonía que difundía en los aires la música de la Guardia Imperial, se ha sentado ahora junto a ella. Sus ojos han olvidado París y la puesta del sol, para no ver más que a su encantadora amiga. Sin notarlo, la contempla con extraña y suave fijeza, admirándola como si la hubiese visto por primera vez. Su mirada, que no puede apartarse de aquel delicioso perfil, la envuelve toda ella como si fuera una caricia magnética. El joven estudiante permanecía absorto en esta contemplación. Estudiante. ¿Éralo todavía a los 25 años? Pero, ¿acaso no lo somos siempre? Y nuestro maestro de entonces, M. Chevreul, nos seguía llamándose poco tiempo a, cuando contaba ya 103 años, el decano de los estudiantes de Francia. Jorge Espero había terminado desde muy temprano los estudios del liceo, que solo enseñan el método del trabajo, y continuaba profundizando con infatigable ardor los grandes problemas de las ciencias naturales. La astronomía era la que había apasionado por de pronto su ánimo. Entonces es cuando yo lo había conocido, según recordará el lector por el relato precedente, en el Observatorio de París, donde entró a la edad de 16 años, y donde se dio a conocer por una particularidad singular, la de no tener ambición ninguna, y de no desear ningún ascenso. Lo mismo a los 16 años que a los 25 se creía en vísperas de su muerte, y por esto sin duda juzgaba que en realidad la vida pasa pronto y que es superfluo desear nada que no sea la ciencia, superfluo todo cuanto no es la dicha de estudiar y de saber. Era poco comunicativo, si bien en el fondo su carácter recordaba el de un niño siempre alegre. Su boca, muy pequeña y de líneas muy puras, parecía sonreír si se miraban los ángulos de sus labios. De otro modo más bien tenía aspecto pensativo y aires de no dejar salir la palabra con facilidad. Sus ojos, cuyo color indeciso recordaba el azul verdoso del horizonte del mar y cambiaba con la luz y las emociones interiores, eran ordinariamente muy dulces. Pero en ciertas circunstancias se hubiera podido creerlos inflamados por el fuego del relámpago, o fríos como el acero. La mirada era profunda, insondable a veces y hasta extraña y enigmática. La oreja pequeña, de lindo contorno. Su lóbulo inferior se destacaba bien, quedando recogido y no colgante, lo cual es para los fisonomistas un indicio de agudeza de espíritu. La frente era ancha, aunque la cabeza fuese más bien pequeña, pero una hermosa cabellera de brillantes rizos la hacía parecer más voluminosa. Su barba era fina, de color castaño como sus cabellos, ligeramente ondulada. De estatura mediana, el conjunto de su persona era elegante, de una elegancia nativa, cultivada sin pretensiones ni afectación. Ninguno de nosotros, ni mis amigos ni yo, tuvimos nunca con él, en ninguna época, relaciones estrechas de compañerismo. Espero no se dejaba ver nunca en los días de licencia ni en las horas de recreo. Sumido constantemente en sus estudios, hubiérase creído que buscaba sin tregua ni descanso la piedra filosofal, la cuadratura del círculo o el movimiento perpetuo. Nunca le conocí amigo ninguno, como no fuese yo, y aún no estoy seguro de haber recibido todas sus confidencias. Por lo demás, quizás no hubo nunca en su vida más acontecimiento íntimo que el que voy a referir, y del cual pude enterarme muy bien, sino como confidente, a lo menos como testigo. El problema del alma era la perpetua obsesión de su pensamiento. A veces se sumía en la investigación de lo desconocido con tal intensidad de acción cerebral, que de pronto sentía debajo del cráneo un hormigueo en el cual parecían aniquilarse todas sus facultades intelectuales. Esto le ocurría principalmente cuando, después de haber analizado por espacio de largo tiempo las condiciones de la inmortalidad, veía desaparecer de pronto ante sí la efímera vida actual y abrirse, delante de su ser mental, la eternidad sin fin. Frente a ese espectáculo del alma en plena eternidad, quería saber. La vista de su cuerpo pálido y helado, envuelto en un sudario, extendido en un ataúd, abandonado en el fondo de una estrecha fosa, última y lúgubre morada, Debajo de la hierba en que canta el grillo, no consternaba su pensamiento tanto como la incertidumbre del porvenir. ¿Qué será de mí? ¿Qué es de nosotros? Repetía, como si la idea fija en su cerebro se despertase cada momento. Si morimos enteramente, ¿cuán inepta comedia es la vida, con sus luchas y sus esperanzas? Si somos inmortales, ¿qué hacemos durante la interminable eternidad? ¿Dónde estaré yo dentro de 100 años? ¿Dónde todos los habitantes actuales de la Tierra? ¿Dónde los de todos los mundos? ¿Morir para siempre y por siempre, no haber existido más que un momento, qué irrisión? ¿No valdría 100 veces más no haber nacido? Pero si el destino es vivir eternamente, sin poder modificar nunca en nada la fatalidad que nos arrastra, teniendo siempre delante de nosotros la eternidad sin fin, ¿cómo soportar semejante estado? ¿Es acaso esa la suerte que nos espera? ¿Y si un día llegamos a cansarnos de la existencia? Nos estará vedado huir de ella, nos estará vedado acabarla. Pero esta crueldad sería más implacable aún que la de una vida efímera que se desvaneciera como el vuelo de un insecto en la brisa de la noche. ¿Para qué hemos nacido, pues? ¿Para padecer de incertidumbre? ¿Para ver que, después de examinadas, no queda en pie ninguna de nuestras esperanzas? ¿Para vivir como idiotas si no pensamos, o si pensamos, como locos? Y nos hablan de un Dios todo bondad. Y hay religiones, sacerdotes, rabinos y bonzos. Pero la humanidad no es más que una raza de engañadores y de engañados. La religión vale tanto como la patria, y el sacerdote tanto como el soldado. Los hombres de todas las naciones, están armados hasta los dientes, para asesinarse unos a otros como imbéciles. Y esto es lo mejor, lo más atinado que pueden hacer, esta es la más elocuente acción de gracias, que pueden dirigir a la naturaleza por el inepto regalo, que les ha hecho al darles la vida. Yo procuraba calmar sus tormentos y sus inquietudes, pues me había creado para mi uso una filosofía, que hasta cierto punto me bastaba, el temor de morir, le decía, me parece absolutamente quimérico. No hay más que 2 hipótesis posibles. Cuando nos dormimos cada noche, podemos no despertarnos al día siguiente, y sin embargo, cuando esta idea se nos ocurre, no nos impide dormir. Digamos pues, primero. O bien, como todo acaba con la vida, no nos despertaremos absolutamente, en ninguna parte. Y en este caso, se trata de un sueño que no ha terminado, que durará eternamente, y del cual por tanto, no sabremos nunca nada. O bien. Segundo. Como el alma sobrevive al cuerpo, nos despertamos en otra parte, para continuar nuestra actividad. En este caso el despertar no puede ser temible, más bien debe ser encantador, puesto que toda existencia tiene su razón de ser en la naturaleza y que toda criatura, la más ínfima como la más noble, encuentra su dicha en el ejercicio de sus facultades. Este razonamiento parecía tranquilizarlo. Pero las inquietudes de la duda no tardaban en presentarse de nuevo, punzantes como espinas. A veces se iba a vagar solo por los grandes cementerios parisienses, buscando entre las tumbas las alamedas más desiertas, escuchando el susurrar del viento en los árboles, y el arrastrarse de las hojas secas en los senderos. A veces se alejaba por los alrededores de la gran ciudad, y se perdía a través de los bosques, hablándose a sí mismo por espacio de horas enteras. A veces también pasaba todo un largo día en su estudio de la Plaza del Panteón, estudio que le servía al mismo tiempo de gabinete de trabajo, de cuarto de dormir y de salón de recibo, y allí se estaba hasta las altas horas de la noche, disecando un cerebro traído de la clínica y estudiando con el microscopio la sustancia gris. La incertidumbre de las ciencias llamadas positivas. La brusca parada que su espíritu tenía que soportar en la solución de los distintos problemas, lo sumían entonces en violenta desesperación, y más de una vez lo encontré en inerte abatimiento, con los ojos brillantes y fijos, las manos quemando de calentura, el pulso agitado e intermitente. Y aún añadiré que, habiendo tenido que dejarlo en una de esas crisis, Temí no encontrarlo vivo cuando pude volver a su lado a las 5 de la mañana. Junto a él tenía un vaso de cianuro de potasio, que quiso esconder al verme, pero luego cambió de idea y me dijo con gran serenidad de alma, sonriendo ligeramente: ¿Para qué si somos inmortales? Beberlo no conduciría a nada. Era solo para saber la verdad más pronto. Ese día me confesó que de pronto le había parecido que lo cogían de los cabellos y lo levantaban hasta el techo para dejarlo caer desde allí al suelo. La indiferencia pública en cuanto se refiere al gran problema del destino humano, cuestión que en su juicio era superior a todas las demás, por cuanto se trata de nuestra existencia o de nuestro aniquilamiento, tenía la virtud de exasperarlo en sumo grado. En todas partes no veía sino gentes preocupadas por los intereses materiales, absorbidas únicamente por la idea singular de hacer dinero, que consagraban sus años, sus días, sus horas y sus minutos enteros a aquellos intereses, disfrazados con las más variadas formas. Y en cambio no encontraba ningún ánimo libre, independiente, que viviese de la vida espiritual. Parecíale que los seres pensantes podían, debían, sin desdeñar la vida del cuerpo, pues esto es imposible, al menos no convertirse en esclavos de una organización tan grosera, y consagrar sus mejores momentos a la vida intelectual. En la época en que empieza este relato, Jorge Espero era ya célebre, y aún podría decirse ilustre, por haber publicado algunos trabajos científicos originales, haber escrito varias obras de elevada literatura que dieron a conocer su nombre al mundo entero. A pesar de que no tenía aún 25 años, más de un millón de lectores habían leído sus libros, que sin embargo no fueron escritos para las multitudes, pero que tuvieron la suerte de ser bien acogidos tanto por la mayoría ávida de instrucción, como por la minoría ilustrada. Así es que lo habían declarado fundador de una nueva escuela, y algunos críticos eminentes, que no le conocían personalmente ni sabían su edad, hablaban de sus doctrinas. ¿Cómo es que este austero estudiante, que este singular filósofo se encontraba a los pies de una joven en las horas de ponerse el sol, solo con ella, en el terrado de que acabamos de hablar? Los capítulos siguientes van a decíroslo. 2. La aparición. Viaje a Noruega. Lantelia. Un encuentro en el cielo. Su primer encuentro había sido verdaderamente extraño. El joven sabio, que era un apasionado admirador de las bellezas naturales, había emprendido el verano anterior un viaje a Noruega, con objeto de visitar aquellos fiordos solitarios donde penetra el mar, y aquellas montañas de nevadas cimas que alzan por encima de las nubes sus inmaculadas frentes, y, sobre todo, para estudiar las auroras boreales, esta grandiosa manifestación de la vida de nuestro planeta. Yo le acompañé en ese viaje. Las puestas de sol detrás de los fiordos tranquilos y profundos, sus salidas por encima de los montes encantaban con emoción indecible su alma de artista y de poeta. Allí estuvimos más de un mes, estudiando la pintoresca región que se extiende desde Cristiania hasta los Alpes escandinavos. Pues bien, Noruega era la patria de aquella hija del norte, que debía ejercer tan rápida influencia sobre su corazón aún adormecido. Allí estaba ella, a unos cuantos pasos de Espero, sin que el azar, ese dios de los antiguos, se decidiera a ponerlos en presencia hasta el momento mismo de nuestra partida. La luz de la mañana doraba las lejanas cimas. La joven noruega había sido llevada por su padre a uno de aquellos montes a donde tantos viajeros van, como al Rigi de Suiza, para asistir a la salida del sol, que ese día fue maravillosa. Y Clea se había alejado un tanto, completamente sola, yendo unos cuantos metros más allá hasta una pequeña altura aislada, con objeto de distinguir mejor ciertos detalles del paisaje, cuando al volverse, con la vista opuesta al sol, para abarcar el conjunto del horizonte, divisó, no en el monte ni en el suelo, sino en las mismas nubes, su imagen, su persona entera que le fue muy fácil conocer. Su cabeza y sus hombros estaban rodeados por una aureola luminosa como las glorias de los santos, y un gran círculo aéreo apenas teñido por los colores del arco iris, envolvía la misteriosa aparición. Asombrada y conmovida por lo singular del espectáculo, impresionada todavía por la espléndida salida del sol, no reparó de pronto en que otra figura, un perfil de cabeza masculina, acompañaba a la suya, hallándose al parecer inmóvil y en contemplación ante ella, como las estatuas de los santos, que ponen en pie en las columnas de las iglesias. Ambas imágenes estaban rodeadas por el mismo círculo aéreo. Al encontrarse con aquel extraño perfil humano en los aires, creyó ser juguete de una ilusión fantástica y en su asombro hizo un gesto de sorpresa y casi de terror. Su figura aérea reprodujo el movimiento, y la joven vio entonces que el espectro del viajero llevaba la mano al sombrero y se descubría como para hacer un saludo celeste, no tardando después en perder la precisión de sus líneas, y en desvanecerse, al mismo tiempo que su propia imagen. La transfiguración del monte Tabor, en que los discípulos de Jesús vieron de pronto la imagen del Maestro acompañada por las de Moisés y de Elías, no sumió a sus testigos presenciales en estupefacción mayor que la sentida por la inocente Virgen de Noruega en presencia de aquella antelia, cuya teoría conocen todos los meteorólogos. La aparición se fijó en las profundidades de su pensamiento, como un maravilloso sueño. La joven había llamado a su padre, que estaba a corta distancia de ella. Pero cuando ésta llegó, todo había desaparecido. Preguntóle la explicación del fenómeno, sin lograr nada, como no fuera una duda y casi una negativa sobre su realidad. Aquel buen señor, oficial retirado del ejército, pertenecía a la categoría de escépticos distinguidos que niegan en redondo lo que ignoran o no comprenden. Y por más que la deliciosa niña le afirmara que acababa de ver su imagen en el cielo, y al mismo tiempo la de un hombre que le parecía joven y de buen aspecto, por más que le dio detalles de la aparición y agregó que las figuras tenían el aspecto de siluetas colosales, su padre declaró con autoridad y cierto empaque que aquello era lo que se llama ilusiones de óptica, producidas por la imaginación cuando se ha dormido mal, sobre todo durante los años de la adolescencia. Pero en la tarde de aquel mismo día, cuando nos embarcábamos para volver a Cristiania, noté que una joven de vaporosa cabellera miraba a mi amigo con aire de asombro y extrañeza. Estaba en el muelle, dando el brazo a su padre, inmóvil como la mujer de Lot convertida en estatua de sal. Apenas estuvimos a bordo, llamé la atención de Jorge, quien volvió hacia aquella parte la cabeza. Entonces vi colorearse con súbito rubor las mejillas de la muchacha, que volvió rápidamente la cabeza para mirar una de las ruedas del buque, que empezaba a andar. No sé si espero lo notó también. La verdad es que aquella mañana, ni él ni yo habíamos visto nada del fenómeno aéreo, por lo menos en el momento en que la joven se encontró cerca de nosotros, y aún añadiré que no la vimos, por ocultárnosla sin duda un grupo de árboles, nosotros mirábamos sobre todo hacia la parte de oriente, absortos en la contemplación de la magnífica salida del sol. Sin embargo, Jorge saludó a Noruega, de donde se marchaba con disgusto, con el mismo gesto que empleara antes para rendir homenaje al sol levante, y la desconocida creyó que este saludo se dirigía a ella. 2 meses más tarde, el conde de K. recibía multitud de personas con motivo de un triunfo que acababa de obtener su compatriota, Cristina Nilsson. La joven noruega y su padre, que habían venido a París con propósito de pasar en él parte del invierno, estaban en el número de los convidados, pues conocían desde hacía mucho tiempo al anfitrión, su compatriota. En cuanto a nosotros, penetrábamos en aquel salón por primera vez. Es más, el convite lo debíamos a la publicación del último libro de Espero, que había obtenido extraordinario éxito. Soñadora y dada a pensar, instruida por la sólida educación de los países del norte, ávida de saber, y Clea había leído y releído con curiosidad aquel libro un tanto místico, en que el nuevo filósofo había expuesto las ansiedades de su alma poco satisfecha de los pensamientos de Pascal. Añadiré que la joven noruega se había presentado con fortuna a los exámenes del diploma superior y que, renunciando al estudio de la medicina que al principio pareció atraerla, empezaba a iniciarse con cierta curiosidad en los trabajos completamente nuevos de la fisiología psicológica. Cuando anunciaron a Jorge Espero, le pareció que acababa de entrar un amigo desconocido, casi un confidente de su espíritu, y se estremeció, como si hubiese experimentado eléctrica sacudida. Él, que frecuentaba poco la sociedad, que era tímido, que se sentía molesto en las reuniones de gentes desconocidas, y que no gustaba del baile, de la conversación ni del juego, había permanecido sentado en un mismo punto del salón, rodeado por unos cuantos amigos, sin fijarse para nada en los valses o las polcas, escuchando dos o tres obras maestras de la música moderna, interpretadas con mucho sentimiento. Así pasó la noche, sin que en aquella deslumbradora reunión se acercara ni siquiera un instante a Iclea, por más que se había fijado en ella y que solo para ella tuviera ojos. Más de una vez se habían encontrado sus miradas. Al fin, allá a las 2 de la mañana, cuando la reunión tomaba carácter más íntimo, Espero se atrevió a acercarse a la joven, aunque sin dirigirle la palabra. Ella fue la que primero le habló, para exponerle ciertas dudas sobre las conclusiones de su libro. Halagado y, más aún que halagado, sorprendido al saber que aquellas páginas de metafísica tenían una lectora de tan pocos años, el autor contestó con bastante torpeza y descortesía que semejantes estudios eran demasiado serios para una mujer. Ella replicó que las mujeres no se consagran exclusivamente al ejercicio de la coquetería, y que conocía algunas que a veces pensaban, investigaban, trabajaban y estudiaban. Díjole esto con cierta animación, para defender a las mujeres contra el desdén científico de ciertos hombres, y afirmar sus aptitudes intelectuales. Por lo demás, no le fue difícil ganar un pleito en que no tenía ciertamente por adversario a su interlocutor. Este nuevo libro, cuyo éxito había sido inmediato y muy grande, a pesar de lo serio del asunto, había dado al nombre de Jorge Espero cierta celebridad. Por esto acogían al joven escritor en los salones con viva simpatía. Los dos jóvenes empezaban apenas a hablar, cuando Espero se vio convertido en punto de mira de los amigos de la casa, que lo obligaron a contestar varias preguntas, interrumpiendo de este modo su plática con Iclea. Uno de los más eminentes críticos de la época había consagrado precisamente por aquellos días un largo artículo a la nueva obra, y el asunto del libro se convirtió de golpe en objeto de la conversación general. Iclea no tomó parte en ella. La joven sentía, y en esto no se engañan las mujeres, que el héroe de la fiesta se había fijado en ella, que sus pensamientos estaban enlazados por un hilo invisible y que al contestar a las preguntas más o menos insignificantes que le dirigían, su espíritu se encaminaba por otros senderos. Este triunfo íntimo le bastaba. Ningún otro podía serle más grato, pues en el perfil de Espero había reconocido la silueta misteriosa de la aparición aérea, y al joven viajero del buque de Cristiania. Espero no tardó en manifestar su entusiasmo por los maravillosos paisajes de la Noruega y en referirle su viaje. La niña ardía en deseos de oír una palabra, una alusión por pequeña que fuese al fenómeno aéreo que tanto le impresionara, y no comprendía el silencio y la discreción de su interlocutor. Él, que no había observado la antena en el momento en que la joven aparecía proyectada en la nube, no tenía por qué mostrarse sorprendido de un fenómeno que le era, por haberlo observado muchas veces, en mejores condiciones, desde la barquilla de un globo aerostático. Como no recordaba nada especial, nada podía decir. Tampoco se le vino a la memoria al instante del embarque, y aunque le parecía haber visto antes aquella cabecita rubia, no podía precisar dónde ni cuándo. En cuanto a mí, la reconocí inmediatamente. Espero habló de los lagos, de los ríos, de los fiordos y las montañas. Supo que la madre de Iclea había muerto muy joven de una enfermedad del corazón, que su padre prefería la vida de París a la de todas las restantes ciudades, y que probablemente solo de tarde en tarde volverían a su patria. Los dos jóvenes se hicieron enseguida grandes amigos. Atraían los uno hacia otro una recíproca estimación, una vivísima simpatía, y la comunidad de ideas y de gustos. Ella, que había sido educada a la manera inglesa, gozaba de la independencia de espíritu y de la libertad de acción que las mujeres de Francia no conocen hasta después del matrimonio, y no se sentía contenida por ninguna de esas costumbres sociales que en nuestras naciones parecen destinadas a proteger la inocencia y la virtud. Dos amigas suyas de la misma edad habían venido solas a París para terminar su educación musical, y vivían juntas, en plena Babilonia, tranquilas y seguras, sin notar los peligros de que se pretende que está llena la gran ciudad. La joven recibió las visitas de Jorge, pero como hubiera podido recibirlas su padre, y unas cuantas semanas bastaron para que la afinidad de sus caracteres y de sus gustos los asociasen en los mismos estudios, en los mismos trabajos, y con frecuencia en los mismos pensamientos. Casi todas las tardes, y como si una atracción secreta lo llamase, Espero se encaminaba desde el barrio latino hacia las orillas del Sena, que seguía hasta el Trocadero, y pasaba varias horas con Iclea, en la biblioteca o en el mirador del jardín, cuando no se iban a pasear juntos por el bosque de Boulogne. En el alma de Iclea se había grabado profundamente la primera impresión producida por la aparición celeste. La joven consideraba a Espero, si no como un dios o como un héroe, a lo menos como un hombre superior a sus contemporáneos. La lectura de sus libros fortaleció esta impresión y hasta la aumentó, inspirándole más que admiración, verdadera veneración. Cuando lo conoció personalmente, el grande hombre no bajó de su pedestal. Le pareció tan eminente, tan trascendente en sus estudios, en sus trabajos e investigaciones, y al mismo tiempo tan sencillo, tan sincero, tan bueno e indulgente para con todos, y lo vio tratado con tal injusticia por algunos rivales, cuando ella, aprovechando todos los pretextos, pronunciaba su nombre, que acabó por amarlo con afecto casi maternal. ¿Existe acaso en el corazón de las jóvenes este sentimiento de cariño protector? Quizás sí. Pero lo cierto es que Iclea empezó por amar a Jorge de esta manera. Me parece haber dicho antes que el fondo del carácter de este pensador era un tanto melancólico, con la melancolía del alma de que habla Pascal y que es como la nostalgia del cielo. En efecto, su preocupación constante era la solución del eterno problema, el tuve o no tuve, ser o ser, de Hamlet. A veces se hubiera podido verlo triste, aterrado casi hasta morir. Pero, por un singular contraste, cuando sus negros pensamientos se habían, por decirlo así, agotado y consumido en el trabajo intelectual, cuando el cerebro exhausto perdía la facultad de seguir vibrando, se producía en él una especie de reposo y de serenidad. Entonces la circulación de su sangre roja reanimaba la vida orgánica, y el filósofo desaparecía para dejar el puesto libre a un verdadero niño, fácil de contentar, a quien todo y la más insignificante cosa divertían, dotado casi de gustos femeninos, apasionado de flores, de perfumes, de música y ensueños, y que en ocasiones asombraba por la indiferencia con que miraba las cosas. 3. Tuve o no tuve. ¿Qué es el ser humano? La naturaleza. El universo. Esta fase de su vida intelectual era precisamente la que había unido de manera tan íntima aquellas dos almas. Contenta de vivir, en la flor de su primavera, vislumbrando apenas la luz de la vida, arpa que vibraba con todas las armonías de la naturaleza, la hermosa criatura del norte soñaba aún en ocasiones con los espíritus y las hadas de su clima y con los ángeles y misterios de la religión cristiana que mecieran su cuna. Pero la piedad y la credulidad de sus primeros años no habían oscurecido su razón, y sabía pensar libremente, buscando por modo sincero la verdad, y lamentando tal vez, no creer aún en el paraíso de los predicadores. Sin embargo, sentía imperiosos deseos de vivir eternamente, y la muerte le parecía una injusticia cruel. El recuerdo de su madre, extendida en el lecho de muerte, bella con todo el esplendor de la belleza de 30 años, arrebatada del mundo en pleno florecimiento de las rosas, para ser llevada a un cementerio verde y perfumado, lleno de cantos de pájaros, y borrada súbitamente del libro de los vivos, mientras la naturaleza entera seguía cantando, floreciendo y brillando, el recuerdo, decimos, de aquel rostro pálido no se presentaba nunca en su memoria sin hacerla estremecerse de pies a cabeza. No, su madre no había muerto. No, ella tampoco moriría, ni a los 30 años ni más tarde. Y él. Morir él. Aquella sublime inteligencia iba a extinguirse porque la respiración o el corazón se parase en un momento. No, tal cosa no era posible. Los hombres se engañan y algún día se sabrá la verdad. Ella también pensaba a veces en estos misterios, más bien bajo la forma estética y sentimental que bajo la científica. Pero pensaba. Sus preguntas, sus dudas, el objetivo secreto de sus conversaciones, la razón de su apego tan rápido a su amigo, todo esto reconocía como causa la inmensa sed de saber que existía en su alma. Tenía fe en Jorge por haber hallado ya en sus escritos la solución de gravísimos problemas. Aquellos le habían dado a conocer el universo, y este conocimiento resultaba más hermoso, más animado, mayor y más poético que los errores y las ilusiones antiguas. Desde el día en que oyó decir a su amigo que su vida no tenía más objeto que esta investigación de la realidad, la joven tenía por seguro que Espero averiguaría lo que deseaba, y su espíritu se apegaba y se enlazaba con el del sabio, más enérgicamente aún que su corazón. Ya hacía unos 3 meses que vivían así, en completa comunidad intelectual, pasando cada tarde varias horas en la lectura de las memorias originales escritas en diversas lenguas sobre la filosofía científica, la teoría de los átomos, la física molecular, la química orgánica, la termodinámica y las distintas ciencias que tienen por fin el conocimiento del ser, disertando sobre las contradicciones reales o aparentes de las hipótesis, encontrando a veces, en los escritores puramente literarios, relaciones y coincidencias sorprendentes con los axiomas científicos, admirando las adivinaciones maravillosas de algunos grandes autores. Estas lecturas, trabajos y comparaciones les habían interesado principalmente por la eliminación que sus inteligencias, más ilustradas cada vez, les habían llevado a efectuar, de las 9/10 partes de los escritores, cuyas obras están desprovistas de todo saber, y de la mitad de la última 10ª parte, cuyos escritos solo tienen valor muy superficial. Una vez que despejaron de esta manera el campo de la literatura, sintieron gran placer al quedarse reducidos a la poca numerosa sociedad de los espíritus superiores. Tal vez en esto había un ligero sentimiento de orgullo. Un día se presentó Espero más temprano que de costumbre. «¡Eureka!», exclamó al llegar. Pero temiendo haberse aventurado mucho, añadió, «quizás». Y apoyándose en la chimenea, donde chisporroteaba un fuego muy vivo, mientras su compañera lo contemplaba con sus grandes ojos llenos de curiosidad, se puso a hablar con una especie de solemnidad inconsciente, como si conversara con su propio espíritu en un bosque solitario. Cuanto vemos no es más que apariencia. La realidad es distinta. El sol parece girar en torno de la Tierra, saliendo por la mañana y poniéndose por la tarde, mientras nuestro planeta parece inmóvil. La verdad es lo contrario. Vivimos sobre un proyectil giratorio, disparado en el espacio con velocidad 75 veces mayor que la de una bala de cañón. Un armonioso concierto viene a encantar nuestros oídos. El sonido no existe, no es más que una impresión de nuestros sentidos, originada por vibraciones del aire de cierta amplitud y de cierta velocidad, las cuales son en sí mismas silenciosas. Sin el cerebro y el nervio auditivo, no habría sonidos. En realidad, lo único que existe es el movimiento. El arco iris extiende su círculo radioso, la rosa y el anciano mojados por la lluvia brillan al sol, la verde pradera y el dorado surco dan variedad a la llanura con sus brillantes colores. Pero no hay colores, ni hay luz. Lo que hay son ondulaciones del éter que ponen en vibración el nervio óptico. Apariencias engañadoras. El sol calienta y fecunda, la leña arde. Pues bien, no hay calor. Solo hay sensaciones. El calor, lo mismo que la luz, no es más que un modo de movimiento. Movimientos invisibles, pero soberanos, supremos. Aquí tengo una fuerte viga de hierro, de las que hoy se emplean tanto en las construcciones. La coloco en el aire, a 10 metros de altura, sobre 2 paredes, donde se apoyan sus extremos. No cabe dudar que es fuerte, en su punto medio se ha colocado un peso de 1000, de 2000, de 10.000 kilogramos y la viga no parece notar siquiera que soporta tan enorme peso. Apenas se observa valiéndose del nivel una insignificante flexión. Sin embargo, esta viga está compuesta de moléculas que no se tocan, que están en perpetua vibración, que se alejan unas de otras bajo la influencia del calor, acercándose por la acción del frío. ¿Qué es lo que constituye la solidez de esta barra de hierro? Sus átomos materiales. De seguro que no, pues ni siquiera se tocan. Esta solidez reside en la atracción molecular, o lo que es lo mismo, en una fuerza inmaterial. Hablando en absoluto, el sólido no existe. Tomemos en nuestras manos una pesada bala de hierro. Esta bala se compone de moléculas invisibles, que no se tocan, las cuales están formadas a su vez por átomos, que tampoco se tocan. De manera que la continuidad que la superficie de esta bala parece presentar y su aparente solidez son puras ilusiones. Un espíritu que analizara su estructura íntima vería que la bala se reduce a un torbellino de moscas, como las que revolotean en la atmósfera durante el verano. Por lo demás, calentemos esta bala que nos parece sólida y la veremos convertirse en un chorro líquido. Calentémosla más, y entonces se evaporará, sin por ello cambiar de naturaleza. Líquido o gas, siempre será hierro. En este momento estamos en una casa. Esas paredes, esos pisos, esas alfombras, estos muebles, esta chimenea de mármol, están compuestas de moléculas que tampoco se tocan, y esas moléculas de los cuerpos se encuentran en movimiento de circulación unas alrededor de otras. Nuestro cuerpo se encuentra en el mismo caso, pues está formado por una perpetua circulación de moléculas. Es una llama que se consume y se renueva incesantemente. Es un río en cuya orilla va uno a sentarse creyendo ver siempre la misma agua, y en el cual la corriente perpetua de las cosas lleva agua constantemente renovada. Cada glóbulo de nuestra sangre es un mundo, y tenemos 5 millones de ellos por milímetro cúbico. En nuestras arterias como en nuestras venas, en nuestra carne como en nuestro cerebro, todo circula, todo anda, sucesivamente, sin tregua ni descanso, precipitándose en un torbellino vital tan rápido proporcionalmente como el de los cuerpos celestes. Nuestro cerebro, nuestro cráneo, nuestros ojos, nuestros nervios y nuestra carne se renuevan molécula por molécula, constantemente y con tal rapidez, que el cuerpo humano queda reconstituido por completo al cabo de unos cuantos meses. Fundándose en consideraciones moleculares, se ha calculado que en una minúscula gotecilla de agua proyectada con la punta de un alfiler, la cual es invisible a simple vista, pues mide apenas un milésimo de milímetro cúbico, hay más de 225 millones de moléculas. En una cabeza de alfiler, hay nada menos que 8 sextillones de átomos, o sean, 8.000 millones de miles de millón, y estos átomos están separados unos de otros por distancias mucho mayores que sus propias dimensiones. Estas son, por lo demás, invisibles, aun cuando se las examine con el más poderoso microscopio. Si se quisiera contar el número de estos átomos contenidos en una cabeza de alfiler, separando de ella por medio del pensamiento 1.000 millones de aquellos por segundo, sería preciso continuar esta operación durante 253.000 años para poder terminarla. En una gota de agua y en una cabeza de alfiler hay muchísimos más átomos, sin comparación posible, que estrellas en todo el cielo conocido de los astrónomos armados con sus más poderosos telescopios. ¿Quién sostiene a la Tierra, al Sol y a todos los astros del universo en el espacio eterno? ¿Quién sostiene esta larga viga de hierro apoyada en 2 paredes, y sobre la cual se van a edificar varios pisos? ¿Quién mantiene la forma de todos los cuerpos? La fuerza. El mundo, las cosas y los seres, cuanto nosotros vemos está formado de átomos invisibles e imponderables. El universo es un dinamismo. Dios es el alma universal, y neo vivimus, moremur el sumus. Así como el alma es la fuerza que mueve el cuerpo, así el ser infinito es la fuerza que mueve al cosmos. La teoría puramente mecánica del universo es incompleta para el analizador, que va al fondo de las cosas. La voluntad humana es ciertamente poca cosa respecto de las fuerzas cósmicas. Sin embargo, con enviar un tren de París a Marsella, o un navío de Marsella a Suez, hago libremente que cambie de sitio una parte infinitesimal de la masa terrestre, y modifico el curso de la Luna. Ciegos del siglo XIX, volved al cisne de Mantua, mens agitat molem. Si diseco la materia, encuentro en el fondo de todo el átomo invisible, la materia desaparece, se convierte en humo. Si mi vista tuviera el poder de penetrar la realidad, vería a través de las paredes, que están constituidas por moléculas separadas, y a través de los cuerpos, que son torbellinos de átomos. Nuestros ojos de carne no ven lo que es. Con lo que hay que mirar es con los del espíritu. No nos fiemos del simple testimonio de nuestros sentidos, durante el día hay sobre nuestras cabezas tantas estrellas como por la noche. En la naturaleza no existen ni astronomía, ni física, ni química, ni mecánica, estas ciencias son puramente métodos subjetivos de observación. No hay más que una unidad. Lo infinitamente grande es idéntico a lo infinitamente pequeño. El espacio es infinito sin ser grande. La duración es eterna sin ser larga. Estrellas y átomos son lo mismo. El universo está constituido por la fuerza invisible, imponderable, inmaterial, que mueve los átomos. Si uno solo de estos dejara de ser impulsado por la fuerza, el universo se pararía. La Tierra gira alrededor del Sol, el Sol gravita en torno de un foco sideral, que es movible a su vez. Los millones, los miles de millones de soles que pueblan el universo, corren más deprisa que los proyectiles de la artillería. Esas estrellas, que nos parecen inmóviles, son soles lanzados en el vacío eterno con la velocidad de 10, 20, 30 millones de kilómetros por día, todos los cuales, soles, planetas, tierras, satélites, cometas vagabundos, se dirigen hacia un fin ignorado. El punto fijo, el centro de gravedad buscado por el que analiza, huye a medida que se va en pos suyo, y no existe realmente en ninguna parte. Los átomos que constituyen los cuerpos se mueven relativamente tan deprisa como las estrellas en el cielo. El movimiento rige todo, da forma a todo. A su vez, el átomo no es una materia inerte, sino un centro de fuerza. Lo que constituye esencialmente el ser humano, lo que lo organiza, no es su sustancia material. No es el protoplasma, ni la celda, ni esas maravillosas y fecundas asociaciones del carbono con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Es la fuerza anímica, invisible, inmaterial. Esta es la que agrupa, dirige y mantiene asociadas las innumerables moléculas que componen la admirable armonía del cuerpo vivo. La materia y la energía no han sido vistas nunca separadas. La existencia de una implica la de la otra. Tal vez hay entre ambas identidad sustancial. Poco importa que el cuerpo se desagregue de pronto después de la muerte, según lo hace poco a poco, renovándose perpetuamente durante la vida. El alma subsiste. El átomo psíquico organizador es el centro de esta fuerza. También él es indestructible. Lo que vemos es engañador. Lo real es lo invisible. Una vez terminado este discurso, se puso a andar a grandes pasos. La joven lo había escuchado como se oye a un apóstol adorado, y aunque Jorge no hubiese en realidad hablado más que para ella, ni siquiera había parecido darse cuenta de su presencia, tan silenciosa o inmóvil había permanecido. Y Clea se acercó a su amigo y tomando entre las suyas una de sus manos le dijo con entusiasmo: «Oh, si acaso no has alcanzado aún la verdad, ten por seguro que sabrás descubrirla. Y luego, animándose a su vez, y aludiendo a una reserva hecha muchas veces por Espero, añadió, ¿crees que el hombre terrestre no puede llegar a poseer la verdad porque no tenemos más que 5 sentidos, lo cual es causa de que multitud de manifestaciones naturales permanezcan extrañas a nuestro espíritu, que carece de medios para percibirlas? Así como no veríamos si estuviésemos privados del nervio óptico, así como no oiríamos si careciéramos de nervio acústico, etc. Así quedan desconocidas para nosotros las vibraciones, las manifestaciones de la fuerza que pasan por entre las cuerdas de nuestro instrumento orgánico, sin hacerlas vibrar. Lo admito, y reconozco contigo que los habitantes de ciertos mundos pueden ser mucho menos imperfectos que nosotros. Pero me parece que, aunque eres habitante de la Tierra, has hallado lo que buscabas. Queridísima mía, replicó Jorge, sentándose junto a ella en el diván de la biblioteca, es cierto que nuestra arpa terrestre está falta de cuerdas, y que un habitante del sistema de Sirio se burlaría de nuestras pretensiones. El pedazo de hierro imantado más insignificante es más inteligente que Newton y que Leibniz para descubrir el polo magnético, y la golondrina conoce mejor que Colón y que Magallanes las variaciones de latitud. ¿Qué he dicho hace un momento? Que las apariencias son engañadoras y que nuestro espíritu debe penetrar a través de la materia hasta llegar a la fuerza invisible. Esto es lo que sé de más cierto. La materia no es lo que parece y ningún hombre conocedor de los progresos de las ciencias positivas podría declararse hoy materialista. De modo, replicó Iclea, que según esto el átomo psíquico cerebral, principio del organismo humano, debe ser inmortal, como lo son por lo demás todos los átomos, si hemos de creer los principios fundamentales de la química. Mas este difiere de los otros en categoría, por estar adherida a él nuestra alma. ¿Y crees que conserva conciencia de su vida? ¿Será comparable el alma a una sustancia eléctrica? Recuerdo haber visto una vez pasar el rayo por un salón y apagar las luces. Cuando volvieron a encenderlas, se observó que el reloj de sobremesa había sido desdorado y dorada, por el contrario en muchos puntos, la araña de plata cincelada. Esta es una fuerza sutil. No hagamos comparaciones, quedarían todas idea muy errónea de la realidad. Sabemos que morimos, pero no lo creemos. ¿Cómo podríamos creerlo? ¿Cómo podríamos comprender la muerte, que es un cambio de estado de lo conocido a lo desconocido, de lo visible a lo invisible? No cabe dudar que el alma existe como fuerza. Podemos admitir que forma un todo único con el átomo cerebral organizador, y de este modo concebimos que sobreviva a la disolución del cuerpo. ¿Pero qué es de ella? ¿A dónde va? La mayor parte de las almas no tienen conciencia ninguna de su propia existencia. De los 1.400 millones de seres humanos que pueblan nuestro planeta, 1.386 piensan apenas. ¿Qué harían esos de la inmortalidad, gran Dios? Así como la molécula de hierro flota sin saberlo en la sangre que late en las sienes de Lamartine y de Víctor Hugo o permanece fija durante un tiempo en la espada de César, así como la molécula de hidrógeno brilla en el gas del salón de descanso de la ópera, o se sumerge en la gota de agua que el pez se traga en el oscuro fondo de los mares, así dormitan los átomos vivientes que nunca han pensado. Las almas que piensan son las que realmente pertenecen a la vida intelectual. Estas conservan el patrimonio de la humanidad y le aumentan para el porvenir. Sin esta inmortalidad de las almas humanas que tienen conciencia de su vida, la historia entera de la Tierra debería acabar en la nada, y la creación entera, lo mismo la de los mundos más sublimes que la de nuestro ínfimo planeta, sería una engañadora decepción, más miserable y absurda que el excremento de una lombriz de tierra. Esta tiene su razón de ser y no la tendría el universo. ¿Puedes imaginarte los miles de millones de mundos que han alcanzado los esplendores de la vida y del pensamiento para sucederse eternamente en la historia del universo sideral, y que sólo lograrían originar esperanzas perpetuamente frustradas y grandezas siempre destruidas? Por humildes que nos creamos, no podemos admitir que el objetivo del progreso eterno, demostrado en la historia de la naturaleza, sea la nada. Ahora bien, las almas son las simientes de las humanidades planetarias. ¿Acaso pueden trasladarse de un mundo a otro? Nada es tan difícil de comprender como lo que se ignora. Nada es más sencillo que lo que se sabe. ¿Quién se asombra hoy de ver el telégrafo eléctrico llevar instantáneamente el pensamiento a través de los continentes y de los mares? ¿Quién se extraña al observar que la atracción lunar eleva las aguas del océano y produce las mareas? ¿Quién se admira de que la luz se transporte de un astro a otro con la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo? Por lo demás, únicamente los pensadores podrían estimar en lo que valen esas maravillas. El vulgo no se asombra de nada. Si mañana se efectuara un descubrimiento que permitiese dirigir señales a los habitantes de Marte y recibir sus respuestas, las tres cuartas partes de los hombres no manifestarían ninguna sorpresa. Sí, las fuerzas anímicas pueden transportarse de un mundo a otro, no siempre ni a todas partes seguramente, ni tampoco todas. En esto hay leyes y condiciones. Mi voluntad puede levantar mi brazo y lanzar una piedra con ayuda de mis músculos. Si tomo un peso de 20 kilogramos, aún podré levantar mi brazo. Pero con 1000, ya será imposible. Ciertos espíritus son incapaces de toda actividad. Otros han adquirido facultades trascendentes. A los 6 años imponía Mozart a sus auditores el poder de su genio músico, y a los 8 publicaba sus 2 primeras colecciones de sonatas, mientras que el mayor dramático que ha existido, Shakespeare, no había escrito todavía a los 30 años ninguna obra digna de su futura gloria. No hay que creer que el alma pertenece a algún mundo sobrenatural. Todo está en la naturaleza. Apenas hay unos 100.000 años que la humanidad terrestre ha surgido de la crisálida animal. Durante la larga serie de los periodos primario, secundario y terciario, esto es, por espacio de millones de años, no existía en la Tierra ni una sola inteligencia que apreciara aquellos grandiosos espectáculos, ni una sola mirada humana que los contemplara. El progreso ha ido elevando lentamente las almas inferiores de las plantas y de los animales. El hombre es muy reciente en el planeta. La naturaleza vive en progreso constante. El universo es un perpetuo futuro. La ascensión es la ley suprema. No todos los mundos, siguió diciendo Espero, están habitados actualmente. Unos se encuentran en su aurora, otros en su crepúsculo. Por ejemplo, en nuestro sistema solar, Marte, Venus, Saturno y varios de sus satélites parecen hallarse en plena actividad vital. Júpiter no ha salido aún probablemente de su periodo primario. La Luna no conserva quizás ya ningún habitante. Nuestra época no tiene en la historia general del universo más importancia que nuestro hormiguero en lo infinito. En toda la eternidad, y antes de la existencia de la Tierra ha habido mundos poblados de humanidades. Cuando nuestro planeta exhale el postrer suspiro, cuando la última familia humana se duerma con eterno sueño a orillas de la última llanura del helado océano, seguirán brillando siempre en el infinito soles innumerables, y siempre habrá mañanas y tardes, primaveras y flores, esperanzas y alegrías. Otros soles, otras tierras. Otras humanidades existirán. El espacio sin límites está poblado de tumbas y de cunas. Pero el objetivo final de la creación son y serán la vida, el pensamiento, el progreso eterno. La Tierra es satélite de una estrella. Hoy, y lo mismo en lo futuro, somos y seremos ciudadanos del cielo. Sepámoslo o no, la verdad es que vivimos en las estrellas. Así conversaban los 2 amigos sobre los graves problemas que preocupaban sus pensamientos. Cuando obtenían una solución, por más que fuera incompleta, de estos problemas, sentían verdadero contento por haber dado un paso más en la investigación de lo desconocido, y luego hablaban con mayor tranquilidad de las cosas ordinarias de la vida. Eran 2 espíritus igualmente ansiosos de saber, y que en el fervor de su juventud, creían poder aislarse del mundo, dominar las impresiones humanas y alcanzar en su celeste vuelo la estrella de la verdad, que centelleaba sobre sus cabezas, en las profundidades de lo infinito. 4. Amor. Iclea. La atracción. Pero en esta vida de dos fallaba algo, a pesar de lo íntima y encantadora que era. Aquellas conversaciones sobre los formidables problemas del ser y del no ser, la comunicación mutua de sus respectivas ideas sobre el análisis de la humanidad, las disquisiciones sobre el objetivo final de la existencia de las cosas, las contemplaciones astronómicas y las cuestiones que de ellas surgen, bastaban a satisfacer en ocasiones sus espíritus, pero no sus corazones. Cuando habían hablado largamente, sentados uno junto a otro, ya debajo del cobertizo del jardín, que dominaba el panorama de la gran ciudad, ya en la silenciosa biblioteca, el estudiante, el trabajador, no podía separarse de su compañera, y ambos permanecían entonces cogidos de la mano, sin hablar, atraídos y retenidos por una fuerza avasalladora. Al separarse sentían ambos un vacío singular, doloroso, en el pecho, un malestar indefinible, como si se hubiese roto algún lazo necesario a su vida mutua. No vivían hasta que no se volvían a ver. Él la amaba, no para sí, sino por ella, con afecto casi impersonal, con un sentimiento profundo de estimación y de ardiente amor, y había sabido resistir a sus pasiones por un combate constante contra las atracciones de la carne. Pero un día en que, sentados uno junto a otro, en el gran diván de la biblioteca, lleno según costumbre de libros y papeles, permanecían silenciosos, sucedió que la cabeza del joven autor, demasiado recargada con el peso de los esfuerzos realizados desde hacía tanto tiempo para resistir a una atracción irresistible, sucedió, decimos, que la cabeza del joven autor se inclinó insensiblemente sobre los hombros de su compañera y que sus bocas se encontraron casi inmediatamente. ¡Oh, dichas indescriptibles del amor correspondido! Embriaguez insaciable del ser sediento de felicidad, transportes sin fin de la imaginación no domada, suave música de los corazones, ¿a qué alturas etéreas sabéis elevar las almas que se abandonan a vuestros goces supremos? Entonces ellas olvidan súbitamente la tierra inferior, y vuelan rápidamente hacia los paraísos encantados, perdiéndose en las profundidades celestes y cerniéndose en las sublimes regiones del eterno deleite. El mundo con sus miserias y sus comedias deja de existir para esas almas, que viven en la luz y en el fuego, como salamandras o fénix, desprovistas de todo peso, ligeras como la llama, consumiéndose y renaciendo de sus propias cenizas, siempre luminosas, siempre ardientes, invulnerables e invencibles. La expansión tanto tiempo contenida de aquellos primeros transportes, sumió a ambos amantes en vida de éxtasis, que les hizo olvidar la metafísica y sus problemas. Este instante duró 6 meses. El más dulce pero al mismo tiempo más imperioso de los sentimientos, había venido a completar en ellos las insuficientes satisfacciones intelectuales del espíritu, absorbiéndolos por completo, anonadándolos casi. A partir del día del beso, Jorge Espero desapareció completamente de la escena del mundo y cesó de escribir, llegando hasta dejar de venir a verme, no obstante la prolongada y real amistad que me había demostrado. Un lógico hubiera podido deducir de esta conducta que al fin estaba satisfecho, por haber hallado la solución del gran problema, el objeto supremo de la existencia de los seres. Ambos vivían en aquel egoísmo de los que, al alejar de nuestro centro visual a la humanidad, disminuye sus defectos, y la hace aparecer más amable y hermosa. Satisfechos con su mutuo afecto, todo cantaba en torno suyo, en la naturaleza y la humanidad, un perpetuo cántico de dicha y de amor. Al caer de la tarde iban a pasearse con frecuencia por las orillas del Sena, para contemplar, mientras daban rienda suelta a sus ensueños, los maravillosos efectos de luz y de sombra que se observan en el cielo de París, tan admirable en la hora del crepúsculo, cuando las siluetas de las torres y de los palacios se proyectan con negras líneas sobre el fondo luminoso de Occidente. Las nubes rosadas y purpurinas, que el reflejo lejano del mar donde brilla el sol desaparecido ilumina, dan a nuestro dol un carácter especial que no es el de Nápoles, bañado occidentalmente por el espejo del Mediterráneo, pero que quizás supera al de Venecia, cuya iluminación es oriental y de color más claro. Ya los condujese en sus pasos hacia la antigua isla de Francia, ya descendieran río abajo, pasando frente a Nuestra Señora y al antiguo Chalelet, que destacaba su negra silueta ante el cielo todavía luminoso, ya se encaminaran, atraídos por el brillo de la puesta del sol y de la campiña, hasta pasar el recinto fortificado de la gran ciudad, para perderse en las soledades de Boulogne y de Villancourt, que las negras colinas de Meudon y de Saint-Cloud terminan, a donde quiera que se dirigían iban contemplando la naturaleza, sin recordar la ruidosa población que dejaban a su espalda. Andaban con paso igual, unidos como si formasen un solo ser, recibiendo al mismo tiempo las mismas impresiones, pensando los mismos pensamientos y hablando el mismo mudo lenguaje. El río corría a sus pies, los ruidos de la tarde se extinguían, y en el cielo brillaban las primeras estrellas. Y Clea decía siempre a Jorge sus nombres a medida que aparecían. Las veladas de marzo y abril son a veces en París bastante suaves, como si en ellas circularan las primeras templadas brisas de la primavera. Las brillantes estrellas de Orión, el brillante Sirio, los gemelos, Castor y Pollux centellean en el inmenso cielo. Las Pléyades se inclinan hacia el horizonte occidental, pero Arcturo y el Boyero, pastor de los ganados celestes, vuelven a presentarse, y unas cuantas horas más tarde la blanca y resplandeciente Vega se alza en el horizonte oriental, seguida al cabo de poco tiempo por la Vía Láctea. El dorado Arcturo era siempre la primera estrella divisada, por su agudo brillo y por hallarse en la prolongación de la Osa Mayor. En ocasiones la media luna se cernía en el cielo occidental, y la joven admiraba en sus contemplaciones, como Ruth junto a Booth, aquella hoz de oro en el campo de las estrellas. Las estrellas rodean la Tierra. Este planeta está en el cielo. Espero y su compañera lo comprendían perfectamente, y tal vez en ninguna tierra celeste había dos enamorados que viviesen más íntimamente que ellos en el cielo y en lo infinito. Sin embargo, insensiblemente, y tal vez sin darse cuenta de esto, el joven filósofo continuó de manera gradual y por fragmentos sus interrumpidos estudios, mas esta vez analizaba las cosas con profundo sentimiento de optimismo que antes le era desconocido a pesar de su natural bondad, eliminaba las conclusiones crueles, porque le parecían debidas a un conocimiento incompleto de las causas, y contemplaba bajo nuevos aspectos los panoramas de la naturaleza y de la humanidad. Ella también continuó, a lo menos parcialmente, los estudios que habían empezado juntos, pero un nuevo e inmenso sentimiento llenaba su alma, y su espíritu no poseía la misma libertad para el trabajo intelectual. Absorta en su amor de cada momento por un ser que le pertenecía enteramente, no veía ni hacía nada más que por él. Durante las tranquilas horas de la tarde, cuando Iclea se sentaba al piano, fuera para tocar una sonata de Chopin, que se admiraba de no haber comprendido antes de amar, fuera para acompañarse, al cantar con su voz tan pura los líderes noruegos de Goethe y de Bull, o las melodías de nuestro Gounod, parecíale, tal vez sin comprenderlo, que su adorado era el único oyente capaz de saborear aquellas inspiraciones de su alma. ¡Qué horas tan deliciosas pasó Jorge en la ancha biblioteca de la casa de Passy, echado en un diván, siguiendo en ocasiones con la mirada las caprichosas espirales del humo de un cigarrillo de oriente, mientras que ella, abandonándose a las reminiscencias de su fantasía, cantaba el dulce Saeterchientensondag de su país, la serenata de Don Juan y el lago de la Martine, o dejando correr por el teclado sus expertas manos hacia elevarse en los aires el melodioso ensueño de un minué de Boccherini. La primavera había vuelto. El mes de mayo presenció aquel año las fiestas de la Exposición Universal de París, a que aludíamos al comenzar este relato, y las alturas del jardín de Passy daban albergue al Edén de los dos enamorados. El padre de Iclea, que había tenido que ir a Túnez cuando menos se lo esperaba, estaba de vuelta, con una colección de armas árabes para su museo de Cristiania. La intención del buen señor era volver pronto a Noruega. Por su parte, la joven y su amigo habían convenido en casarse en Cristiania, en la fecha aniversario de la misteriosa aparición. Su amor era por naturaleza muy distinto de esas uniones insignificantes que se fundan, unas en el grosero placer sensual, otras en los intereses más o menos disfrazados que representan la mayor parte de los amores humanos. Su espíritu cultivado los elevaba a las regiones superiores del pensamiento. La delicadeza de sus sentimientos los mantenía en una atmósfera ideal, donde todas las tentaciones de la materia eran olvidadas. La extrema impresionabilidad de sus nervios, la exquisita finura de sus sensaciones todas, los sumían en éxtasis cuyo deleite parecía infinito. Si en otros mundos se ama, el amor no puede ser en ellos ni más profundo ni más exquisito. Ambos hubieran sido para un fisiólogo el testimonio vivo de que, contra lo que el vulgo cree, todos los goces proceden del cerebro. La intensidad de las sensaciones corresponde a la sensibilidad psíquica del ser. París era para ellos, no una ciudad, no un mundo, sino el teatro de la historia humana, donde vivieron los siglos desaparecidos. Los antiguos barrios, no destruidos todavía por las transformaciones modernas, la cité con Nuestra Señora. San Julián el Pobre, cuyas paredes recuerdan aún a Chilperico y Fredegunda. Las moradas antiguas en que habitaron Alberto el Grande, el Dante, Petrarca y Abelardo. La antigua universidad, anterior a la Sorbona, y de las mismas pasadas épocas. El claustro Saint Mary con sus callejuelas sombrías, la abadía de San Martín, la torre de Clodoveo en la montaña Santa Genoveva, San Germán de los Prados, recuerdo de los merovingios, San Germán el Auxerrois, cuya campana tocó Somatén en la noche de San Bartolomé, la angélica capilla del palacio de Luis IX. Todos los recuerdos de la historia de Francia fueron objetivo de sus peregrinaciones. En medio de las multitudes se aislaban en la contemplación del pasado, y veían lo que casi nadie sabe ver. Así pues, la inmensa ciudad les hablaba su lenguaje de otra época, ya cuando perdidos en medio de las quimeras, los grifos, los pilares, capiteles y arabescos de las torres y de las galerías de Nuestra Señora veían a sus pies el hormiguero humano adormecerse en la bruma de la noche, ya cuando, subiendo más alto todavía, trataban de reconstituir, desde la cima del Panteón, la antigua forma de París y su desarrollo secular, desde los emperadores romanos que habitaban las termas, hasta Felipe Augusto y sus sucesores. El sol de la primavera, las lilas en flor, las alegres mañanas de mayo, llenas de cantos de aves y de excitaciones nerviosas, los llevaban a veces lejos de París, a vagar sin propósito determinado por las praderas y los bosques. Las horas transcurrían como el soplo de las brisas. El día desaparecía como un sueño y la noche continuaba el divino arrebato de amor. En el mundo de Júpiter, veloz como el torbellino, donde los días y las noches son dos veces más rápidos que aquí, pues ni siquiera duran 10 horas, no transcurre el tiempo con más rapidez que para nuestros enamorados en la Tierra. La medida del tiempo está en nosotros. Una noche se hallaban ambos sentados muy juntos en el mismo centro del techo desprovisto de parapeto de la antigua torre del castillo de Chevreuse, desde donde se domina sin dificultad todo el paisaje inmediato. El aire tibio del valle subía hasta ellos, impregnado completamente por los silvestres aromas de los bosques inmediatos. Los pajarillos seguían cantando aún, y el ruiseñor ensayaba en la naciente sombra de los bosquecillos su melodioso cántico a las estrellas. El sol acababa de ponerse en medio de un deslumbramiento de oro y cía escarlata, y solo por la parte de occidente se divisaba todavía una luz algo intensa. Todo parecía dormir en el seno de la inmensa naturaleza. La luz del cielo occidental, que iluminaba a Iclea, parecía penetrarla, alumbrarla interiormente. Tan delicadas, claras e ideales eran sus carnes. Con los ojos henchidos de vaporosa languidez y su pequeña boca infantil ligeramente entreabierta, la joven parecía perdida en la contemplación del crepúsculo. Apoyada en el hombro de Espero, al cual enlazaba con sus brazos, abandonábase a sus ensueños, cuando atravesó el cielo, precisamente encima de la torre, una estrella errante. Y Clea se estremeció supersticiosamente. ¿Ya los astros más brillantes lucían en las profundidades de los cielos? En lo más alto, Arcturo, con sus dorados deslumbradores reflejos. Por la parte de oriente, y bastante elevada, Vega, de purísima blancura. En el norte, la Cabra. En el occidente, Castor, Pollux y Procyon. Empezábase también a distinguir las siete estrellas de la Osa Mayor, la espiga de la Virgen, y Régulo. Insensiblemente y una a una trazaban las estrellas sus líneas de luz en el firmamento. La estrella polar era la única que indicaba un punto inmóvil en la esfera celeste. La luna salía con su rojizo disco un tanto recortado por la fase menguante. Marte brillaba entre Pólux y Régulo, al sudoeste, Saturno al sudeste. El crepúsculo iba abandonando poco a poco el campo al misterioso imperio de la noche. ¿No te parece, dijo ella, que todos esos astros son ojos que nos miran? Ojos celestes como los tuyos. ¿Qué pueden ver en la tierra más hermoso que tú? Y que nuestro amor. Sin embargo, replicó ella. Sí, sin embargo, el mundo, la familia, la sociedad, las costumbres, las leyes de la moral, y... ¿cuánto más? Comprendo tu pensamiento. Hemos olvidado todo esto, para obedecer solo a la atracción. Como el sol, como todos esos astros, como el ruiseñor que canta, como la naturaleza entera. Pronto rendiremos a esos usos y costumbres el homenaje que les pertenece, y podremos proclamar ante las gentes nuestro amor. ¿Seremos más dichosos por eso? ¿Es posible serlo más que en este momento preciso? Soy tuya enteramente, contestó ella. Yo no existo. Me siento anonadada en tu luz, en tu amor, en tu dicha, y no deseo absolutamente nada más. No. Estaba pensando en esas estrellas que nos miran, y me preguntaba dónde están actualmente todos los ojos humanos que las han contemplado, desde hace millares de años, según lo estamos haciendo nosotros ahora. Me preguntaba dónde están los corazones que han latido como los nuestros en este instante, dónde las almas que se han confundido en besos sin fin en el misterio de las noches que ya no son. Todos ellos existen. Nada puede ser destruido. Al asociar según lo hacemos el cielo y la tierra, tenemos razón. En todos los siglos, en todos los pueblos, sean cuales fueren las creencias, la humanidad ha preguntado siempre a ese cielo estrellado el secreto de sus destinos. Esa era una especie de adivinación. La Tierra es un astro del cielo, lo mismo que Marte y Saturno, que vemos allá arriba, tierras del cielo, obscuras, iluminadas por el mismo sol que nosotros, y como todas esas estrellas, que son soles lejanos. Tu pensamiento traduce lo que la humanidad ha pensado en el periodo de su existencia. Todas las miradas han buscado en el cielo la respuesta a este gran enigma y, desde los primeros tiempos de la mitología, Urania les ha contestado. Sí, esa divina Urania es la que contestará siempre, pues tiene en sus manos el cielo y la tierra y nos hace vivir en lo infinito. Además, ¿no parece que al personificar en ella el estudio del universo, el sentimiento poético de nuestros padres ha querido completar la ciencia con la vida, la gracia y el amor? Esta es la musa por excelencia. Su belleza parece decirnos que para comprender verdaderamente la astronomía y lo infinito, precisa estar enamorado. La noche se iba acercando. La luna, que se elevaba lentamente en el cielo oriental, difundía por la atmósfera una claridad que reemplazaba poco a poco la del crepúsculo, y ya aparecían en la ciudad a los pies de Jorge y de Iclea, por debajo de los bosquecillos y de las ruinas, algunas luces. Ambos se habían puesto en pie, estrechamente enlazados en el centro de la torre. La cabeza de la joven, rodeada por la aureola de su cabellera, cuyos bucles caían sobre sus hombros, estaba bellísima. De los jardines cercanos llegaban bocanadas de fluvios primaverales, impregnados de aromas, de violetas, de alelíes, de lilas y rosas. Por todas partes los rodeaban la soledad y el silencio. Un prolongado beso, el centésimo de aquel embriagador día de verano, unió sus bocas. Ella seguía soñando. Una sonrisa fugitiva iluminó de pronto su rostro y desapareció desvaneciéndose como una imagen que pasa. «¿En qué piensas?», dijo él. «En nada. Una idea profana, algo ligera, nada. ¿Qué es?», repitió Jorge estrechándola en sus brazos. «Pues bien», me preguntaba si, «en esos mundos lejanos se posee una boca. ¿Por qué?». «El beso. Los labios». Así pasaban las horas, los días, las semanas y los meses, en una unión íntima de todos sus pensamientos, de todas sus sensaciones e impresiones. El sol de junio brillaba ya en su solsticio. Había llegado el momento de marchar a la patria de Iclea. Esta partió con su padre para Cristiania en la época que estaba fijada. Espero los siguió unos días más tarde. La intención del joven sabio era residir en Noruega hasta el otoño, continuando allí los estudios que había emprendido el año anterior sobre las auroras boreales, observaciones tan especialmente interesantes para él y que había tenido apenas tiempo de empezar. Esta residencia en Noruega fue la continuación del más dulce de los sueños. La rubia hija del norte envolvía a su amigo en una aureola de seducción perpetua que quizás le hubieran hecho olvidar para siempre las atracciones de la ciencia, si aquella no hubiera tenido gusto personal insaciable por el estudio. Las experiencias que el infatigable trabajador había emprendido sobre la electricidad atmosférica, le interesaban tanto como a él. La joven quiso también darse cuenta de la naturaleza de esas llamas misteriosas de la aurora boreal que palpitan por la noche en las alturas de la atmósfera. Y como en el curso de sus trabajos deseara Jorge intentar una ascensión en globo destinada a sorprender el fenómeno en su fuente misma. Iclea manifestó deseos de acompañarlo. Él quiso disuadirla de su idea, pues estas cosas presentan a veces peligro. Pero precisamente esto bastaba para que se negara a oír las súplicas de su bien amado. Después de vacilar mucho tiempo, Espero se resolvió a llevarla consigo, y preparó en la Universidad de Cristiania una ascensión para la primera noche de aurora boreal. 5. La aurora boreal. Ascensión aerostática. En pleno ciclo. Catástrofe. La aurora boreal. Las perturbaciones de la aguja imantada habían anunciado la proximidad de la aurora desde antes de la puesta del sol. Cuando empezaban a llenar el globo con hidrógeno puro, se dejó ver efectivamente en el cielo, por la parte del norte magnético, el color verde transparente que es siempre indicio cierto de este fenómeno meteorológico. Los preparativos quedaron terminados en unas cuantas horas. En la atmósfera no se distinguía ninguna nube. La transparencia del aire era perfecta, y las estrellas centelleaban en la oscuridad profunda del cielo, que sólo atenuaba por la parte septentrional una luz suave que se elevaba en forma de arco por encima de un segmento oscuro, y lanzaba hacia las alturas de la atmósfera ligeros rayos rosados y verdosos, que parecían las palpitaciones de una vida ignorada. El padre de Iclea, que asistía a la operación, no tenía la menor idea del proyecto de su hija, mas en el último momento ésta entró en la barquilla como para visitarla. Espero hizo una señal, y el globo subió lenta y majestuosamente sobre la ciudad de Cristiania, que no tardó en aparecer toda entera, alumbrada por miles de luces, ante la vista de los viajeros, para ir luego empequeñeciéndose, a medida que se alejaba en la profundidad de la noche. Seguía el aparato dirección oblicua. Así fue que pronto perdió de vista las claridades de la ciudad, y se encontró sobre las oscuras campiñas. Al mismo tiempo había cesado los ruidos de la capital, y el esquife aéreo se vio rodeado por profundo silencio, por el silencio de las alturas. Impresionada la joven por esta calma incomparable y principalmente por lo singular de su situación, se refugiaba en el seno de su temerario amigo. Subían rápidamente. La aurora parecía al contrario bajar, extendiéndose como un onduloso cortinaje de muere dorado y de púrpura, recorrido por estremecimientos eléctricos. Esper observaba sus instrumentos y tomaba las notas correspondientes a las alturas alcanzadas por medio de una pequeña esfera de cristal donde había metido varios gusanos fosforescentes. El globo seguía su movimiento ascensional. ¡Qué alegría para el hombre de ciencia! Pronto, dentro de unos minutos, iba a cernerse en la cima de la aurora boreal, y a saber la altura de este fenómeno, que tantos físicos, y sobre todo sus amados maestros, los dos grandes psicólogos y filósofos, Oersted y Ampère, han querido en vano averiguar. La emoción de Iclea se había calmado. «¿Has tenido miedo?», le preguntó su amigo. «El globo es bueno y no hay nada que temer. Todo está calculado. Dentro de una hora bajaremos, pues en tierra no hay ni siquiera sombra de viento». «No», contestó ella mientras un resplandor celeste la iluminaba con transparente claridad rosada. «Pero esto es tan extraño. Tan hermoso, tan divino. Es tan grande, para mí tan pequeña. Hubo un momento en que temblé. Me parece que te amo más que nunca». Y echándole los brazos al cuello, le dio un beso apasionado, largo, inacabable. El globo solitario vagaba silencioso en las alturas aéreas, como una esfera de gas transparente encerrada en delgadísima envoltura de seda. Desde la barquilla era fácil distinguir sus zonas verticales, que iban a reunirse en el vértice, en el círculo de la válvula, mientras que la parte inferior del aparato permanecía ampliamente abierto para que pudiera dilatarse el gas. La oscura claridad de las estrellas, como diría Corneille, hubiera bastado, aun sin la aurora, para permitir ver el conjunto del aeroesquife. La barquilla suspendida de la red que envolvía la esfera de seda, estaba sujeta por medio de 8 cuerdas muy resistentes, tejidas en el mimbre de la barquilla, y que se cruzaban por debajo del fondo. El silencio era profundo, solemne, y si hubieran podido oír los latidos de los corazones de los aeronautas. Los últimos ruidos de la tierra habían cesado, cerníanse a 5.000 metros de altura, con velocidad desconocida, pues el viento superior llevaba consigo al aparato sin que en la barquilla se sintiera la más ligera brisa, porque el globo se encuentra sumergido en el aire que anda, como una simple molécula relativamente inmóvil en la corriente que la arrastra. Nuestros viajeros, únicos habitantes de aquellas sublimes regiones, gozaban de la exquisita felicidad que los aeronautas conocen, una vez que han respirado ese aire vivo y ligero, dominado las regiones inferiores, olvidado en ese silencio de los espacios todas las vulgaridades de la vida terrestre. Y esto más todavía porque al bienestar que de ahí resulta, agregaban su dicha interior y personal. Hablaban en voz baja, como si hubiesen temido que los oyeran los ángeles y que se desvaneciese el encanto mágico que los mantenía suspendidos en las inmediaciones del cielo. A veces llegaban hasta ellos unos resplandores súbitos, rayos de la aurora boreal, pero no tardaba en venir de nuevo la oscuridad, más profunda, más insondable cada vez. Así iban vagando en sus celestes ensueños, cuando de pronto oyeron un ruido extraño, algo como un silbido sordo. Pusiéronse a escuchar, inclinados fuera de la barquilla, y se convencieron de que aquel rumor no venía de abajo. ¿Era acaso un murmullo eléctrico de la aurora boreal? ¿Era una tempestad magnética de las alturas? Desde el fondo del espacio llegaban relámpagos que los envolvían, desvaneciéndose luego. Ellos escuchaban ansiosos. El ruido procedía del aparato. El gas se escapaba. Fuera que la válvula se hubiese abierto por sí misma. Fuera que ellos en sus movimientos hubieran tirado de la cuerda, el hecho era que el globo empezaba a vaciarse. Esperó notó enseguida la causa de aquel amenazador ruido. Pero fue con espanto, pues no había medio de cerrar la válvula. Examinó el barómetro. Este empezaba a subir lentamente. El globo iba, pues, bajando. Y el descenso, lento pero inevitable al principio, debía ir aumentando en proporción matemática. El joven sondeó con la vista el espacio inferior, y observó que los destellos de una aurora boreal se reflejaban en el límpido espejo de un lago inmenso. El globo bajaba velozmente, y ya no distaba del suelo sino 3000 metros. El desdichado aeronauta, tranquilo en apariencia, pero penetrado en realidad de la inminencia de la catástrofe, empezó a arrojar cuanto había en la barquilla: dos sacos de lastre, las mantas, los instrumentos, el ancla, hasta no dejar nada. Pero esto era insuficiente, y lo único que logró fue disminuir por un momento la velocidad adquirida. Bajando, o mejor dicho, cayendo ahora con inaudita rapidez, el globo no tardó en llegar a unos cuantos centenares de metros sobre el nivel del lago. Un viento intenso empezó a soplar de abajo arriba y a silbar en sus oídos. El aparato giró sobre sí mismo como si lo hubiese arrebatado una tromba. De pronto, Espero sintió un abrazo violento, un prolongado beso en la boca. «Mi dueño, mi Dios, mi todo, te amo», exclamó Iclea. Y después, separando dos cuerdas, se precipitó en el vacío. El globo, aligerado de su lastre, subió como una flecha. Espero se había salvado. La caída del cuerpo de Iclea en el agua profunda del lago causó un ruido sordo, extraño, espantoso, en medio del silencio de la noche. Loco de dolor y de desesperación, con el pelo erizado sobre el cráneo, con los ojos desmesuradamente abiertos, elevado por el aparato a más de 1000 metros de altura, Jorge se colgó de la cuerda de la válvula, con la esperanza de caer en el mismo sitio de la catástrofe. Mas la válvula no funcionó. Hizo otras tentativas, pero todo sin resultado. De pronto tropezó con el ligero velo perfumado de su adorada, que se había trabado en la barquilla y que exhalaba aún el aroma embriagador de su hermosa compañera. Entonces miró bien las cuerdas, hasta que creyó encontrar el rastro de sus pequeñas manos, y cogiéndose de los mismos puntos de donde antes lo hiciera Iclea, se lanzó en el espacio. Uno de sus pies quedó preso en las cuerdas. Pero Jorge tuvo la energía de sacarlo y cayó en el abismo dando vueltas. Unos pescadores que habían asistido en su barco al fin del drama, se dirigieron a toda vela hacia el punto del lago donde cayó la joven, y lograron descubrirla y recogerla. ¿No estaba muerta? Pero cuantos cuidados la prodigaron fueron inútiles para impedir que la atacara y la aniquilase la calentura. Los pescadores llegaron por la mañana a un pequeño puerto de las orillas del lago y la transportaron a su modesta choza, sin que hubiese podido recobrar el conocimiento. «¡Jorge!», exclamaba abriendo los ojos. «¡Jorge!». Y esto era todo. Al día siguiente, oyendo la campana del pueblo tocar a muerto, repitió: «¡Jorge! ¡Jorge!». El cuerpo de Espero había sido descubierto en estado de masa informe, a cierta distancia de la ribera. Su caída había empezado a 1000 metros de altura sobre el mismo lago, pero como el cuerpo conservaba la velocidad horizontal adquirida por el globo, no cayó verticalmente sino que bajó en dirección oblicua, a manera de piedra que llega del cielo, como si se hubiese deslizado a lo largo de un hilo que siguiera al aparato en su marcha, yendo a hundirse profundamente en el suelo, para rebotar luego, a 1 metro de distancia del primer punto. Sus huesos estaban hechos trizas, y el cerebro había salido por una abertura del cráneo. Aún no habían acabado de cerrar su tumba, cuando fue preciso abrir otra al lado para Iclea, que murió repitiendo con voz apagada: «¡Jorge! ¡Jorge!». Una misma losa cubrió sus dos sepulcros, y la sombra del mismo sauce protegió su eterno sueño. Aún hoy, los ribereños del hermoso lago de Tirifjorden conservan en sus corazones el melancólico recuerdo de la catástrofe, que se ha hecho allí casi legendaria, y nunca se indica al viajero la piedra sepulcral sin asociar a la memoria de los desventurados amantes el pesar de un dulce sueño desvanecido. 6. El progreso eterno. Sesión de magnetismo. Los días, las semanas, los meses, las estaciones y los años pasan rápidamente en nuestro planeta y probablemente también en los demás. La Tierra ha recorrido su órbita anual alrededor del Sol más de 20 veces desde el día en que el destino cerró de tan trágico modo el libro, que mis dos amigos hojeaban hacía apenas un año. Su dicha fue fugaz, la mañana de su vida se desvaneció como una aurora. Yo lo sabía, no diré olvidado, pero a lo menos solo de tiempo en tiempo lo recordaba, cuando no hace mucho, en una sesión de hipnotismo celebrada en Nancy, donde me detuve unos días al ir de excursión a los Vosgos, tuve ocasión de interrogar a un médium con ayuda del cual habían obtenido los sabios experimentadores de la Academia Stanislas, algunos de esos resultados verdaderamente extraordinarios de que ha hablado la prensa científica en los últimos años. No sé cómo sucedió que entre el médium y yo, se entabló conversación sobre el planeta Marte. Después de haberme descrito el país ribereño de un mar que los astrónomos llaman del Arenal, y una isla solitaria que se alza en medio de este océano, después de haberme pintado los paisajes pintorescos y la vegetación rojiza que cubren esas orillas, los acantilados que las olas azotan y las playas arenosas donde expiran, el médium, que tiene exquisita sensibilidad, se puso de pronto pálido y se llevó la mano a la frente. Sus ojos se cerraron, y se fruncieron sus cejas. Parecía como si hubiese querido apoderarse de una idea fugitiva, que se obstinaba en desaparecer. «Ved», le dijo el doctor B., poniéndosele delante a manera de orden ineluctable. «Quiero que usted vea. Allí tiene usted unos amigos», me dijo. «Esto no me sorprende», contesté riendo. «Bastante he hecho por ellos». «Dos amigos», añadió, «que hablan de usted en este momento». «¿Ea, ea?» «Gentes que me conocen». «Sí». «¿Y cómo?» «¿Han conocido usted aquí?» «¿Aquí?» «Sí, en la Tierra». «¿Hace mucho tiempo?» «No lo sé». «¿Hace mucho que viven en Marte?» «No sé». «¿Son jóvenes?» «Sí, dos enamorados que se adoran». Entonces surgieron con gran vivacidad en mi pensamiento las encantadoras imágenes de mis tan llorados amigos. Pero apenas había evocado este recuerdo, cuando el médium exclamó con voz más firme que antes. «Son ellos». «¿Cómo lo sabe usted?» «Lo veo». «Son las mismas almas». «Los mismos colores». «¿Como los mismos colores?» «Sí, las almas son luz». Poco después agregó: «Sin embargo, hay una diferencia». Quedóse silencioso, con la frente preocupada. Pero no tardó su rostro en recobrar toda su calma y su serenidad, y entonces dijo: «Él se ha convertido en ella, la mujer. Ella es ahora él, el hombre. Y se aman aún más que en otro tiempo». No comprendiendo lo que acababa de decir, pareció buscar una explicación, y al efecto realizó penosísimos esfuerzos, a juzgar por la contracción de todos los músculos de su rostro. De este modo acabó por caer en una especie de catalepsia, de que no tardó en sacarle el doctor B. Pero el instante de lucidez había terminado y no volvió a presentarse. Someto a la consideración de mis lectores estos hechos, tales como ocurrieron ante mi vista, y sin hacer comentario alguno. Había el médium experimentado, cuando yo le interrogué, la influencia de mi pensamiento, según la hipótesis admitida actualmente por muchos. ¿O será verdad que se había desprendido realmente de su forma material, para ver fuera de nuestro planeta? No me permitiré resolver. Quizás se sepa por la continuación de este relato. Sin embargo, confesaré sinceramente que la resurrección de mi amigo y de su adorada compañera en ese mundo de Marte, morada próxima a la nuestra y tan parecida a la que nosotros habitamos, pero más antigua y probablemente más adelantada en la vía del progreso, puede parecer al pensador la continuación lógica y natural de sus existencias terrestres, tan rápidamente terminadas. Es indudable que Espero estaba en lo cierto al declarar que la materia no es lo que indican sus apariencias, que éstas son engañadoras, que lo real es lo invisible, que la fuerza anímica es indestructible, que en lo absoluto, lo infinitamente grande es idéntico a lo infinitamente pequeño, que los espacios celestes no son infranqueables, y que las almas son las semillas de las humanidades planetarias. ¿Quién sabe si la filosofía del dinamismo no revelará un día la religión del porvenir a los apóstoles de la astronomía? ¿Acaso no lleva en su mano Urania la antorcha sin la cual todo problema es insoluble, sin la cual permanecería para nosotros la naturaleza en la más impenetrable obscuridad? El cielo debe explicar la tierra, lo infinito debe explicar el alma y sus facultades inmateriales. Lo ignorado de hoy es la verdad de mañana. Tal vez las páginas siguientes van a permitirnos presentir el lazo misterioso que une lo transitorio con lo eterno, lo visible con lo invisible, la tierra con el cielo.